Mirar Ciego, entrevista con Hubert Godard por Sueli Rolnick para Ligia Clark del Objeto al Acontecimiento, un proyecto de activación de 26 años de experimentación corporal, París, 21 de julio del 2004. Las investigaciones que venís desarrollando sobre el cuerpo, principalmente en torno de lo sensorial y de la relación de este con el espacio, pueden dar una rica contribución a la lectura de la obra de Ligia Clark. Me refiero principalmente a las respuestas que ella creó a partir del momento en que dislocó el foco de su investigación de la pintura y de la escultura hacia el cuerpo o el envolvimiento del otro como condición de la realización de la obra. Podríamos entonces comenzar directamente por un abordaje de la cuestión de los sentidos. Hay una frase de Ligia Clark que me impresionó en una de las películas que se hicieron sobre su trabajo. Ella está andando por la playa y dice: a través de caminando me disuelvo en el colectivo. Ahí se está refiriendo a un documental que se llama El mundo de Ligia Clark, realizado por Eduardo Clark, hijo del artista, en 1973. Podemos, sin duda, oírla de varias maneras, pero desde mi punto de vista, siguiendo su trayectoria, me doy cuenta de que ella realmente hace dos tipos de revolución al nivel de la percepción. La primera se sitúa en el nivel de cómo ella trabaja en el interior de cada sentido. Tomando como ejemplo el mirar, la cuestión acá es cómo ella va de un mirar objetivo a un mirar subjetivo. No es nuevo decirlo, pero hoy se tienen muchos soportes en la investigación en neurofisiología que explican bien, muchos fundamentos que explican bien estas dos formas de mirar. Es decir, que existen dos analizadores en el cerebro. Podríamos calificar al primero de un mirar subcortical, que es un mirar a través del cual la persona se funde en el contexto. No hay más un sujeto y un objeto, sino una participación en el contexto general. Entonces, ese mirar no es interpretado, no es cargado de sentido. Si una mosca viene y se me pone en el borde del ojo, mi ojo parpadea y se cierra antes de que yo me dé cuenta que la mosca está llegando. Entonces, hay sensorialidad que circula sin que sea necesariamente consciente e interpretada. Eso es posible porque efectivamente hay un mirar que está más allá del mirar objetivo, un mirar geográfico o espacial, un mirar que no está ligado al tiempo o en todo caso que no está ligado a una memoria, que no está ligado a un retorno a la historia del sujeto. Y después, si vamos al otro sentido del mirar, sería el mirar objetivo, cortical, asociativo, objetivante, que está asociado al lenguaje. Entonces, es mismo una locura porque no se trata para Ligia Clark de contentarse con ese mirar. Ligia hace realmente una revolución en el sentido de que trabaja sobre lo que se podría llamar este mirar subjetivo. ¿Cómo podría yo hablar de este mirar subjetivo? Eso me hace pensar en una de las estatuas más viejas que fueron construidas, que son dos bisontes de arcilla que se encontraron en una ruta al sur de Francia y que fueron salvados milagrosamente. Son dos bisontes colocados tal cual uno al lado del otro y la única diferencia entre ellos son los ojos, cóncavos en uno de ellos y convexos en el otro. Se puede suponer que se trata de un mirar sexuado, tal como fue imaginado en la época en que se descubrieron, como un mirar que sería fálico y otro que no lo sería. Pero en realidad pienso que eso va mucho más allá de una separación de sexos o algo de ese orden. Es una capacidad de hacer cuerpo con. Quiere decir que puedo mirar completamente en recepción del mundo o puedo también mirar con mi ojo que se proyecta en el espacio, pasando así de lo cóncavo a lo convexo. Y es por esa razón que me gusta esta metáfora de los bisontes de arcilla, porque es la operación real que se hace. En los estudios clínicos encontramos personas que después de un accidente o a consecuencia de un accidente habían perdido una parte de su mirar objetivo, cortical o convexo. Y si seguimos esta metáfora de los bisontes, es lo que se llamó después el mirar ciego. ¿Y ellos conservaban el otro mirar? Sí. Es entonces sorprendente porque si colocamos delante de ellos una silla y les pedimos que la nombren, ellos dicen que no ven nada. Pero si les pedimos que caminen, van a evitar la silla. Después de eso se llamó entonces a este procedimiento el mirar ciego. Se sabe que es un mirar subcortical, que no es entonces ligado al tiempo, que no es ligado a la historia del sujeto, que no funciona a partir de una interpretación y que no es tampoco una confrontación entre un pasado y una actualización del mirar, algo que sería más un mirar geográfico. Como si el mirar fuese afectado por aquello que ve. Es eso, como si el mundo llegase a mí tal como es. Es un viejo debate que se remonta a los presocráticos sobre la cuestión de saber si es el mirar que lanza una llama sobre el objeto o es el objeto que envía una llama al mirar. La misma dificultad en comprender esos dos mirares prosigue hasta hoy y es siempre el mismo antagonismo. Eso no cambió. Pero se sabe en todo caso que hay dos órganos funcionales en el análisis del mirar que no están separados. Y es claro que en el momento en que yo te miro a vos, tal vez los dos estén operando al mismo tiempo. Pero frecuentemente la historia de la percepción va a hacer que poco a poco yo no pueda más reinventar los objetos del mundo, que mi proyección los vaya a asociar siempre de la misma manera. O sea, veo siempre la misma cosa, siempre a través del filtro de mi historia. Por lo tanto, podríamos decir que hay una especie de neurosis del mirar. Algo que se diría respecto al hecho de que mi mirar no es ya más capaz de volver a desempeñar una subjetividad en su relación con el mundo. Para mí es interesante establecer este paralelo entre el mirar ciego y el mirar objetivante, porque si seguimos hasta el fin la trayectoria de Ligia, es evidente que hay un movimiento rumbo al mirar ciego. Es por esa razón que hablé de revolución, porque ella va a ir en la dirección del mirar ciego, lo que permite participar completamente de las cosas del mundo antes de dejarlas fijas en una interpretación. ¿Vos creés que se podría establecer una relación entre esa hipertrofia del mirar objetivo o esa neurosis del mirar y el estatuto de la imagen en las sociedades contemporáneas? Con certeza. Es bastante difícil hacer una historia del mirar, porque lo único que se puede analizar son las obras que son propuestas. Pero existe, asimismo, algo que parece evidente. En el Renacimiento se inicia un largo camino en dirección al mirar objetivo, y es en la modernidad que aparece por primera vez un rechazo de ese mirar. Y eso, como en muchos momentos, en el siglo XIX, con la cámara oscura, eso me parece muy importante para Ligia, porque no es el artista que inventa un nuevo objeto, pero es antes que nada una transformación en la percepción social, en la percepción general de las personas, que hace que de repente nuevos atractores se pongan en funcionamiento. ¿Quién va a captar ese atractor? Es aquel al que llamamos artista. Ligia está totalmente en este proceso. Cuando en un momento dado ella rechaza la relación con el objeto de arte, ese cerramiento del objeto de arte. Ella propone lo que se podría llamar una desobjetivación, quiero decir, una desreificación del mirar, para ir rumbo a algo que no sería una regresión, pero sí un sumergirse interno que permite recolocar el imaginario en movimiento. Hablábamos de neurosis del mirar cuando el imaginario deja de funcionar. O que pasa a funcionar según cierta política, que sería la de la neurosis del mirar. Sí, y por lo tanto, yo miro siempre a través del mismo filtro. De ahí la pregunta, ¿cómo puedo mover ese filtro? ¿Se puede ver en los dispositivos, en los acontecimientos o las cosas de este orden realizadas por Ligia que hay una tentativa de modificar esa posición del mirar? De rehacer o de proponer un sumergirse en un mirar subjetivo donde hay una pérdida de nociones gravitacionales y otras, permitiendo alcanzar un mirar tal vez más primario o menos manchado de lenguaje. El filtro de mirar objetivo es puesto en crisis por ese otro mirar. ¿Eso conduce también a producción de otros filtros o otras maneras de objetivar? Sí, absolutamente. No creo que haya otros medios. Ese sumergirse en una especie de antes del mirar, en un pre-mirar o en un mirar ciego, conforme se quiera nombrarlo, es la única manera de recolocar en movimiento cierta forma de imaginario o de elaboración. O sea, de recolocar en movimiento la creación. Sí, absolutamente. En mi profesión enseño lectura corporal. Cuando observamos personas, ¿qué operaciones de mirar están implicadas ahí? Me acuerdo de que hace 30 años yo me sentía más atraído por cierta forma de objetivación. Por ejemplo, aislar cada articulación y observar su movimiento propio. Infelizmente, cuando intentaba transmitir eso a estudiantes de medicina, en osteopatía y otras disciplinas, me iba confrontando a un bloqueo terrible. Me di cuenta de que las personas miraban muy poco o simplemente miraban apenas ciertas partes del cuerpo. Para observar el movimiento, estamos obligados a basarnos en un punto fijo o en un punto inmóvil. Y es a partir de ese punto inmóvil que organizamos el conjunto de las dinámicas vectoriales. Percibí que las personas tomaban como el mismo punto y que organizaban su mirar sobre una persona a partir de la cabeza o de otras partes, de las piernas, etc. Y que todo eso era muy rígido y fuente de mucha dificultad. Conclusión, un malogro pedagógico. Y me llevó una eternidad antes de percibir que la única manera de transformar eso y de tener un mirar casi antropológico, quiere decir dejar que el otro entre en nosotros mismos, que esa era la única manera, la que me interesaba. Entonces, en un primer tiempo, para eso era procurar no nombrar, no objetivar. Y es cuando de cierto modo me transformo en esa persona. Es mi corporalidad la que me informa sobre los movimientos que acontecen en el otro. Entonces no puedo ver al otro, no puedo sino percibir en mi propio cuerpo el efecto de este mirar sobre el otro. Y solo en un segundo momento puedo objetivar ese efecto. Por lo tanto, tuve que cambiar mi pedagogía. ¿En qué año fue ese cambio? Fue justamente en los años 70, 80, en el periodo de estas propuestas de Ligia. Y así yo realizaba todo un trabajo previo, antes de hacer el análisis corporal, que consistía en colocar a las personas en un cierto estado en el que eran capaces, por medio de ejercicios precisos, de no empezar más interpretando al otro, sino dejar que el mirar subjetivo operara primero, dejar que el otro imprimiera su esbozo o el esbozo de un movimiento en mi propio cuerpo para solo después eventualmente comprender el movimiento o objetivarlo. Y en ese momento aparecen de repente como un abismo de sentidos, un abismo de posibilidades que me permiten comprender. Por lo tanto, efectivamente, no puedo primero ver al otro a través de un mirar que llamo objetivo, aunque en un segundo momento sí se utilice esa posibilidad. Pero es preciso que en un primer momento abandone esa especie de seguridad del mirar, esa seguridad que yo llamo de el otro, ese desde el inicio un yo y el otro. Entonces voy a un terreno desconocido donde no se sabe más, donde se funde en el colectivo, como decía Ligia. Y entonces aparece una multiplicidad de objetos, los cuales enseguida puedo analizar. Es eso. Es interesante lo que vos estás diciendo porque contradice dos tendencias de la interpretación de ese dislocamiento en relación al mirar operado por Ligia. La primera consiste en decir que ella proponía simplemente un dislocamiento del monopolio del mirar rumbo a otros sentidos. Después vos decís que antes mismo del dislocamiento para otros sentidos, hacia otros sentidos, existe en ella un dislocamiento rumbo aún más allá del mirar objetivo. Sí. Y la segunda tendencia, tal vez más psicologizante, la cual se podría inclusive situar en la perspectiva de neurosis del mirar, consiste en aprender algo que va más allá de ese mirar objetivo. Entre tanto, este más allá es descrito como un pasado arcaico o primitivo que se situaría en un estadio inferior al mirar objetivo, según los parámetros de una supuesta escala de desarrollo cognitivo. De ahí toda esa idea de que es por regresión que se tiene acceso a esta otra potencia del mirar. Vos acabás de afirmar que no se trata de regresión. ¿Cómo justificás esa idea? Para dar una imagen, si tomamos un prisma y le enviáramos un rayo luminoso sobre ese prisma, hay dos rayos, uno que va a pasar directamente y otro que se va a repartir en el interior del prisma y que va a abrir un conjunto de colores. Los dos están presentes al mismo tiempo. Es una misma cosa o se puede pensar igual para el mirar. Entonces, ¿qué acontece si de repente yo estuviera solamente en un mirar subjetivo? Esto es, si me sumergiera solamente en el prisma que va a abrir todos esos colores. Bien, si fuera así, yo quedaría en trance o estaría en otro estado. Lo que acontece en general es que se mantiene un hilo conductor de la objetividad, pero se acepta una contra sumergida en ese mirar que permite abrir los colores o abrir el conjunto. Por lo tanto, existe esta función prismática en el interior de cada uno, que es un ejercicio del mirar. Pienso que es algo que se aprende, que no es algo y que no es en absoluto una regresión. Esa imagen de sumergirse en el mirar a través del prisma es un hecho del que es necesario volver, si no uno queda en trance. Me hace pensar en la última propuesta de Ligia, la estructuración de sí mismo. La artista generalmente le daba una piedra a su cliente para que tomara la mano durante por lo menos una parte de la sesión. El uso de esa piedra en la sesión, ella lo llamaba prueba de lo real. ¿Esa piedra no sería el hilo conductor de objetividad que vos estás evocando? Quiero decir que la piedra permitiría al cliente vivir una movilización de esa potencia sensorial que vos estás llamando subjetiva, y no solo de mirar, sino de todos los sentidos, de modo de poder volver a las formas estables de percepción objetiva. Exactamente. En esta experiencia, la piedra entonces encarnaría esa forma estable. Sí, es exactamente eso. En determinado momento, los dos extremos serían, o estoy bloqueado en un mirar objetivo, o estoy en un trance completo. De hecho, lo ideal es poder efectuar idas y vueltas. Y ahí no es una regresión, porque no estoy como sometido a algo, a uno de estos dos modos, sino que voluntariamente creo un diferencial. Y además está el otro y después no está más. En el caso de que yo tenga un mirar objetivo, que parece una cosa loca, no hay más un otro. Lo que me permite crear un diferencial, quiere decir recolocar en movimiento la alteridad, el otro, es ser capaz de tomar otro camino. Hay dos especies de diferenciales. Uno ligado al trabajo de cada sentido y el otro del que hablaré más adelante que se produce por el encuentro entre dos sentidos diferentes. El primer diferencial que describí no funciona únicamente para el mirar, sino para cada uno de los sentidos. Por ejemplo, se identificó un fenómeno similar en el tacto y el término tacto ciego se escogió por referencia a al primer descubrimiento en el campo del mirar. Y eso es fundamental porque esa operación que hice en la revolución del mirar puedo hacerla con cada uno de mis sentidos. Y en el caso del tacto es inmensa. Pienso que el acontecimiento en el que consistía la obra de Ligia era exactamente esa posibilidad de vivir la paradoja entre esas dos modalidades de percepción. ¿Vos estás de acuerdo con esa idea? Sí, totalmente. Eso está presente en su trabajo en el nivel del mirar y en el nivel del tacto también, en el modo en que ella crea encuentros con lo inaudito a partir del material. Es fabuloso con el tacto porque se da la misma operación que con el mirar. Hay un tacto que objetifica o objetiva a un otro y hay otro que se disuelve en el colectivo. Pero es necesario entenderse bien con eso. No es una disolución total. una regresión o algo de género, es simplemente la existencia de un doble movimiento. Merleau-Ponty describió eso muy bien. Cuando toco la mesa, al mismo tiempo la mesa me toca. Ahora, frecuentemente las personas tocan, pero no son tocadas. Y entonces hay una educación ahí que es necesaria. Debería mismo ser la primera educación para las técnicas manuales. La cuestión es la siguiente. Cuando toco el cuerpo de otro, ¿puedo aceptar ser tocado? Esa aceptación es como una ceguera momentánea. ¿Será que estoy realmente siendo tocado por el otro? ¿Será que soy capaz, mientras que soy tocado por el otro, de empezar una maniobra manual? Se observa comúnmente una relación objetificante con el cuerpo del otro, reducido a un objeto que se manipula. Mientras que, si soy capaz de tener esa zambullida interior en que recibo al otro y en que soy tocado por el otro, puedo preservar su destello y puedo comenzar a enviar luz. Entonces vuelve la oposición griega. Son las dos cosas al mismo tiempo. El objeto que envía una llama, que me envía una llama a mí, y yo que envío una llama al objeto. En esta doble consumación puede surgir el sentido. Esa capacidad de mantener el diferencial en el tacto permite una escucha monumental. Es un reconocimiento del otro desde el inicio. Puedo tocar de un punto de vista subjetivo, puedo mirar de un punto de vista subjetivo, quiere decir que estoy acogiendo a la persona. A través de ese acogimiento puedo tener un toque que también va a estar acogiendo. Y después, poco a poco, algo se va a colocar en movimiento que permite volver a una objetividad. En Ligia existe esa relación tocante-tocado, y cuando ella dice me disuelvo en el colectivo, en vez de pensar que es una regresión, yo diría que ella encuentra aquello que Merleau-Ponty llama la carne del mundo. Ella encuentra una especie de materia que está hecha de cruzamientos, de cruces, de las interacciones sensoriales entre los objetos. Y ella intenta modelar esa carne. Cuando una persona está acostada y ella coloca un objeto en su mano que va a ser como un hilo de Ariadna, un hilo conductor, es magnífico porque es completamente real. De hecho, llamar de prueba de lo real a la piedra que ella coloca en la mano del cliente no es una metáfora. Eso mismo, no se trata en absoluto de una metáfora, porque si ese tacto me da una seguridad espacial, voy a aceptar tanto mejor perderme en el espacio, en la situación de estar acostada y en que de repente todos los sentidos van a operar una revolución. Pero en un momento dado puedo conservar un hilo conductor. Por lo tanto, como en el prisma, hay un pequeñísimo hilo que continúa, que me permite estar presente. Así, para volver a lo que decíamos hace poco, no se trata absolutamente de aquello que se podría llamar una regresión, que sería un retorno a un estadio del pasado. No es el caso, pues se sumerge en un más allá de la historia o un más allá del lenguaje. Sí, y un devenir puede entonces ser desencadenado, ya que se tiende a deshacer la neurosis de la percepción. Sí, la gente recoloca la percepción en movimiento en todo caso. Michel Bernard habla muchas veces del hecho de que no hay diferencia entre el imaginario y la percepción, que si uno para el otro. Por lo tanto, la cuestión de Ligia es realmente estar siempre colocando en movimiento las modalidades que permitan hacer eso. La misma cosa existe, entonces, para el tacto. Se podría hablar al respecto durante horas, es formidable. Para la escucha igualmente, para el oído, para el olfato. La escucha también es muy importante en el trabajo de Ligia. Por ejemplo, en el decurso de la estructuración de sí mismo, ella cubría los oídos del cliente con caracolas. ¿Qué podés decir de eso? Claro, ¿qué es lo que oigo en la caracola? Oigo los ecos de los ruidos de mi cuerpo. Y como esos ruidos del cuerpo se parecen a los ruidos del mar, es común decir que escucho el mar adentro de la caracola. Pero sí, lo que oigo es el mar de mi cuerpo. Oigo mis pulsaciones sanguíneas, oigo todas las olas que pueden intervenir en mi propio cuerpo. Y justamente la escucha permite escuchar a través del propio cuerpo. Por lo tanto, si vos me estás hablando, tengo dos maneras de escuchar. La primera, que se llama de la voz aérea, y la segunda, la voz solidiana o la voz ósea, que consistiría en suspender la interpretación, quiere decir la escucha de la voz aérea, y en dejar vibrar mis huesos al son de tu voz y en apoyarme en esta percepción igualmente. Y como ser tocado por el sonido de tu voz primero y después interpretarla. Si esta experiencia se hace en un grupo en que hay una falta de escucha recíproca, el hecho de pedirle a las personas que queden atentas en un primer momento al vibrato de la voz del otro en su propio cuerpo y a esa voz ósea, y solamente en un segundo momento que se preocupen con el sentido del enunciado, de repente la situación relacional mejora considerablemente. En la música, la nota vibra en mi cuerpo y me apoyo sobre ese vibrato para enseguida emitir un sonido. Siendo la voz aérea la más objetivante y la voz ósea la más subjetivante, ella pasa por una propiocepción. El simple hecho de escucharla o de escuchar mi propia voz de acuerdo con esa segunda manera de escuchar, esto es, de sentir los vibratos de mi propia voz en el momento en que hablo, modifica enteramente la relación que tengo contigo. Por lo tanto, esa capacidad de ser tomado entre dos polos en el interior de cada sentido permite crear un diferencial. Esa doble aprehensión crea el primer sentido de alteridad. La primera alteridad no es el otro exterior, sino antes esa disociación en cada uno de mis sentidos. Sí, la posibilidad de un devenir otro, al que me refería, depende de habitar esa paradoja entre las dos modalidades de ejercicio de los sentidos. Ciertamente, se sabe que en los niños, en un primer momento, existe ese mirar, que todavía no tiene historia, ese mirar que sería pura sensación. Y después, poco a poco, se construye algo, sobre todo con el lenguaje. Pienso que es importante esa cuestión del lugar de la escucha, del lugar del mirar o del lugar del tacto y cómo esa especie de ida y vuelta perpetua permite abrir nuevos sentidos, nuevas interpretaciones, nuevos mirares. Vos decís al principio que la historia de la percepción poco a poco privilegió el polo de la percepción objetivante y que eso produjo una neurosis de la percepción. Y después sugerís que es exactamente ahí que intervienen las propuestas de Ligia. Ahora, si pensáramos que la creación artística se hace en ese ir y venir entre la percepción subjetiva y la percepción objetiva, y que por otro lado el ejercicio clínico consiste en crear las condiciones para que esa ida y vuelta sean posibles, podría decirse que Ligia creó un territorio donde la frontera entre el arte y la clínica no tienen más sentido. ¿Es eso mismo lo que ella afirma al final de su trayectoria, haber abandonado el arte para tornarse terapeuta? Y en otros momentos de ese mismo periodo ella afirma lo contrario, que jamás dejaría de ser artista. ¿Cómo vos concebís esta relación entre arte y clínica? No es una pregunta simple. Hubo muchas tentativas de toda especie que fueron hechas en torno a este puente entre arte y clínica. Pero no creo absolutamente que sea preciso apegarse a las palabras que Ligia utilizó, como vos misma escribís en tu texto. Entonces, yo hablaría más de una clínica política, de algo que caminaba en la dirección de una transformación, de aquello que para a la sociedad o al eros, de aquello que para, en todo caso, el movimiento. Se trataría de recolocar eso en juego. Entonces, si pensamos que el perfil psicológico y el perfil perceptivo de alguien son una misma cosa, desde que se toca de alguna manera la percepción, necesariamente se está trabajando sobre la psiquis. Por lo tanto, se puede resbalar de un terreno al otro sin cesar. Los ejemplos son numerosos. Que se lanzó un reproche durante tanto tiempo, un tal reproche sobre el arte terapia, con el cual inclusive puedo concordar, que no encuentro que se deba agarrar, que nos debamos agarrar de sus palabras. Encuentro que a través de la revolución de la percepción, ella está en lo político. Entonces, evidentemente, en relación a un individuo en un momento dado, eso se aproxima a un trabajo clínico. ¿Podrías hablar más de esa relación entre lo psíquico y la percepción? Son como dos caras de una misma moneda. Existe la cara que sería la estructura perceptiva de alguien y la otra que se puede llamar de estructura psicológica. Lacan hablaba de eso muy bien y el vaivén de uno a otro que acarrea el movimiento. Pero no creo que esa cesura entre lo psíquico y la percepción realmente tenga sentido. Están tan ligados que es artificial separarlos en dos palabras. Todo eso explica también la confusión sobre el arte y la terapia, puesto que las dos trabajan sobre una remodelación o una recolocación de la percepción en movimiento. O se está en un ambiente clínico como un contrato preciso con un paciente, o se está en otra forma de contrato. Pero las operaciones que se mueven por medio de esos dos contratos son con frecuencia muy parecidas. Lo que lleva también a la ambigüedad es que Ligia escogió el término terapia, y esto es como un problema semántico. Las prácticas que ella operaba son prácticas corrientes hoy en la danza contemporánea, en el butoh o en otras prácticas. ¿Podrías hablar un poco de esas experiencias en danza contemporánea? Lo que hizo Ligia, yo lo vi muchas veces en cursos de improvisación en danza contemporánea. Por ejemplo, colocarse en el piso diferentes materias, pedirle a las personas que caminen encima de ellas, de ojos cerrados, a la manera de crear una otra relación con el piso, con el espacio. A partir de esa percepción, un nuevo gesto se crea. No puedo cambiar de gesto sin cambiar mi percepción. Es una ilusión creer que se pueden aprender gestos por una descomposición mecánica. Todo eso que llamamos coordinaciones, hábitos corporales de alguien, son en realidad hábitos perceptivos. Por lo tanto, se torna evidente para los bailarines contemporáneos que si quisieran mudar, cambiar la naturaleza de un gesto y salir de cierta forma de repetición, no podrían hacerlo sino pasando por un trabajo con la percepción. Si tuviéramos en mente los talleres de Ligia, encontraremos hoy en ciertos estudios de danza personas haciendo exactamente la misma práctica. O como en el butoh, pasar horas sintiendo un árbol e intentar confundirse con el árbol y cosas de esa naturaleza. En Ligia, la ambigüedad viene del término empleado. Ella cobra sus sesiones y las llama de terapia. Entonces, ese proceso es una práctica común en el arte contemporáneo de hoy. Para los bailarines es al final la propia base. No puedo cambiar mi gesto sin cambiar la relación que mantengo con mi cuerpo y con el espacio a través de la percepción. Si le diéramos a alguien unos lentes que modificaran la manera como va a percibir el espacio, él se va a mover de una manera diferente. Así, lo que me limita en la creación de nuevos gestos son las paradas de la percepción, son las fijaciones de la percepción. De ahí todo el trabajo que se puede ver en Ligia o que se practica en los talleres o en la danza de improvisación de contacto, por ejemplo, entre otras. Cómo en un momento dado se intentaba inventar otra forma de relación con el otro. Esa es la pregunta. ¿Qué forma de relación con el otro? ¿La de peso, de la gravedad, del espacio puro? Quiere decir que no es más el otro como una historia psicológica, sino más el otro en cuanto a su peso, a un vector de movimiento, a una geografía fluctuante. Todo el mundo habló de eso, mismo Laban. En su obra, Laban habla del estado de danza, como si el tiempo cambiase el espacio. ¿Qué quería decir él con eso? Que la percepción, que llamamos hace poco de sentido objetivo, es un modo temporal que está ligado a nuestras historias. Y el sentido subjetivo es aquel que no atraviesa la cuestión del lenguaje, que es subcortical. Y es eso lo que está en juego en la danza de improvisación de contacto. Intentar quedarse enfrente de alguien estar frente a alguien en cuanto a peso, contorno, color, en cuanto a gesto, y estar en la urgencia de esas cosas primarias. En la práctica de la improvisación de contacto surge una especie de atención increíble, de claridad geográfica. Alguien puede saltar atrás de nosotros o podemos ser atrapados por alguien y eso se tornaría extremadamente peligroso si estuviéramos en la lentitud del mirar objetivante. Es el hecho de escapar de ese mirar objetivo, y se hace todo el tiempo un trabajo en este sentido, que induce a una redimensión perceptiva del espacio. Eso permite hacer acciones extremadamente peligrosas sin que realmente haya riesgo. El ímpetu de la imagen del cuerpo y de los fantasmas disminuye y el espacio es percibido en 360 grados. Es un mirar periférico, panorámico. Por lo tanto, siempre hay peligro, pero el peligro soy yo, o sea, volver a la historia. Y si me quedo en esa atención pura, que es el mirar ciego o el tacto ciego, hay una manera de reencontrar lo colectivo. Es evidente que reencontramos ahí a Alicia Clark. Mismo en sus textos ella vuelve todo el tiempo sobre eso. No lo escribe de la misma manera como lo estoy contando, pero es exactamente eso. Por lo tanto, se puede decir que el trabajo de Alicia continúa presente hoy. En otro lugar y de otro modo. Sí, y después ese mismo trabajo se desborda en el mundo de la terapia. Se observan cada vez más terapias basadas en los descubrimientos sensoriales en Estados Unidos o en Brasil, por ejemplo. Por lo tanto, eso continúa en los dos sentidos. Y ella se encontró en un momento dado en el cruce de esos caminos. Cuando miro a alguien, cuando estoy con alguien, no importa lo que haga, hay una superposición de nuestras cajas torácicas, de nuestra respiración. Es un bellísimo trabajo que hizo Marx Jean Rod en el Instituto de las Ciencias Cognitivas de Lyon. Él colocó en un espectador electrodos y otros diversos captores, aparatos que miden los movimientos del conjunto del cuerpo. El espectador está tranquilamente sentado, mira a alguien que corre. Y Jean Rod se da cuenta de que cuando el corredor acelera, el espectador acelera su respiración. Y que cuando anda más lento, la respiración también se hace más lenta. Por lo tanto, hay una especie de empatía torácica. Entonces, la primera interpretación de Jean Rod es que este fenómeno sucede para prepararse a la acción. Eso remonta a los tiempos en que era importante captar lo que el otro iba a hacer físicamente. Después, observa los latidos del corazón y ellos no funcionan especularmente. Ahora, si la aceleración de la respiración hubiese acontecido para prepararse para la acción, los latidos del corazón también deberían haberse acelerado. Sin embargo, solamente la respiración se coloca al unísono. La cuestión permanece, por tanto, en abierto. Lo sepa yo o no, hay una especie de empatía respiratoria con el otro. Eso acontece todo el tiempo. Cuando dos personas se encuentran, los juegos de los micromovimientos de la caja torácica forman un diálogo. Es interesante saber de este efecto espejo sobre el ritmo respiratorio, una comunidad musical de respiración. Podemos remitir esto a aquel tubo de Ligia Clark. Acá Godard se refiere a Respira conmigo, una obra de 1966 de Ligia Clark, que se trataba de un tubo de goma, como los que se usan para la respiración subacuática, cuyas dos extremidades se juntaban formando un círculo. El participante expande y contrae el tubo repetidamente, y el aire que va y viene en el interior del tubo produce un sonido semejante al de la respiración. Entonces podemos remitir aquel tubo de Ligia Clark y decir que ella lo utilizaba para provocar el impacto del feedback sonoro sobre el conjunto de los movimientos de la corporeidad. Es bellísima esa imagen, la empatía torácica. Empatía torácica, es así que se podría llamar a este fenómeno. Todo eso ya me había llamado la atención durante un curso con Marceau, el mimo. Estábamos todos aprendiendo el gesto de coser. Después, observándonos, él terminó diciendo: esto no tiene nada que ver con la forma del gesto, sino que tiene que ver con la caja torácica. No era entonces una tecnicidad motora lo que estaba en cuestión, sino una cierta forma de vivencia del gesto. Por eso es interesante distinguir el soplo de la respiración. El soplo es como un aquién de la respiración y depende del estado general del trabajo del imaginario de la percepción, de nuestra conexión con el contexto e influencia nuestro modo respiratorio. El equilibrio de los movimientos sensoriales de los que hablamos, esta doble trayectoria en dirección al exterior y al interior, tiene un impacto directo sobre la inspiración y la expiración, como si la respiración se apoyase en un primer momento sobre la dinámica de nuestra relación con el mundo. En todo caso, los desequilibrios y las fijaciones respiratorias son comúnmente el reflejo de disturbios de la percepción. La manera por la cual construimos, inventamos el espacio a partir de lo real topológico, modula nuestra posibilidad de inspiración. Ese espacio no es homogéneo, está hecho de densidades variables, está poblado de fantasmas de nuestra historia, de nuestra cultura, de agujeros, de opacidades, de heridas y de orientaciones luminosas privilegiadas. Nuestro cuerpo es entonces constreñido por esa topología imaginaria que es el espacio, y esa matriz subjetiva se puede reducir al punto de sofocarnos. El trabajo sobre la sensorialidad permite abrir y reinventar los volúmenes de aire a que nos autorizamos. Permite pacificar el espacio para que el cuerpo encuentre ahí su lugar. En la estructuración de sí mismo se trata justamente de trabajar esos fantasmas, esas heridas, esos agujeros en la experiencia corporal, convocados por la movilización de aquello que vos llamás percepción subjetiva. Es interesante ese abordaje que haces de eso, desde el punto de vista de la propia fisicalidad. En un trabajo hecho en Milán, pude objetivar concretamente los efectos de nuestra construcción del espacio sobre nuestras tensiones corporales y, por lo tanto, sobre nuestra capacidad de movimiento. Se trataba, en ese caso, de comprender por qué las mujeres que tienen cáncer de seno pierden su movimiento pendular del brazo que acompaña el caminar solamente del lado en el que tienen el tumor y mismo antes de la operación quirúrgica. Este fenómeno no se podía explicar por el efecto fisiológico del tumor. Midiendo con un electromiógrafo la actividad tensora del brazo en dificultad, al pedirles que apuntasen al espacio con el dedo prolongándose en esa dirección, pude observar que los músculos antagonistas al movimiento se activaban, creando así una inhibición del brazo, lo que no sucedía con el otro. Como si del lado del tumor el espacio estuviese tornándose opaco. Esa inhibición o actividad del músculo antagonista al movimiento cesaba después de un trabajo de rehabilitación del espacio, en todo caso provisoriamente, porque para que eso fuese definitivo sería necesaria una terapia más prolongada. Ese trabajo que describo aquí sucintamente me permitió un abordaje más convincente para la rehabilitación posoperatoria. Pero lo que nos interesa aquí es ver hasta qué punto nuestros movimientos están en dependencia de la manera como diseñamos el espacio a través de la percepción. Pero trabajar la recuperación de esos movimientos puede tener efectos sobre el propio cáncer. No, eso es otra cosa. El trabajo entonces interviene apenas en los efectos del cáncer. Apenas en el efecto que el hecho de saber del cáncer va a inducir en la construcción de la imagen del cuerpo en el espacio. Esa inhibición específica no tendría lugar si la patología no fuese conocida por la persona. Hay algo que está muy ligado a la idea del cuerpo extraño que acarrea la incapacidad de proyectarse. Para las personas que tienen escoliosis, sucede la misma cosa. Muchas veces lo que está torcido es el espacio, la manera en cómo es percibido. Cuando digo el espacio, es el espacio imaginario, no es la geografía, no es el topos. Entonces, en las escoliosis, muchas veces es el espacio que está torcido lo que acaba por deformar el cuerpo. Existe entonces un gran trabajo para hacer sobre la psicología de la percepción, un trabajo sobre el cuerpo, pero también un trabajo psicológico en el sentido en que estamos tocando la percepción. Para volver a Alicia, ella toca todos esos puntos. Ciertamente. Es la manera como construyo el espacio que va a inducir al gesto, inclusive al gesto del pensamiento. El espacio, ese topos imaginario, esa utopía, no es solamente del orden de la historia del cuerpo. Un nuevo gesto por venir se tiene que apoyar en una utopía, un espacio todavía inexistente. Pienso que la nostalgia no es la nostalgia de un cierto cuerpo, sino la nostalgia de un cuerpo en un Edén, en un espacio que no estuviese golpeado, herido, lleno de fantasmas. Sí, la nostalgia de esa apertura del cuerpo para el mundo, hacia el mundo. Eso. Y es así que hago mi propia historia en relación a Ligia. En el inicio hablábamos de lo que pasaba en el interior de cada sentido, pero cómo eso pasa entre dos sentidos. Cómo accionan las plurimodalidades o las polisemias en el concierto de los sentidos. Merleau-Ponty habla de eso en el capítulo El entrelazo, el quiasmo. Es una cuestión importante porque se trata, siempre y antes más que nada, de una necesidad. Un sentido no puede funcionar solo, tiene que estar apoyado por otro sentido. Cuando vos estás sentado en un tren en la estación y el tren arranca lentamente, vos no sabés cuál es el tren que está andando. Como el arranque es muy lento, no estimula al oído interno, a la propiocepción. Por lo tanto, vos no sabés quién se mueve. El ojo solo no es suficiente para informarme respecto a eso. Los sentidos accionan entre sí, así siempre, sin parar. Y frecuentemente hay conflictos de información de un sentido al otro. Hablábamos hace poco de la neurosis en la organización de cada sentido, pero ella también opera sobre el cruzamiento de sentidos. Si dos modalidades sensoriales establecen una relación en la que trabajan siempre de la misma manera, sea cual sea el contexto, la plasticidad intersensorial deja de funcionar. Se trata de recolocar en movimiento esa relación paralizada, de crear una dinámica para que los sentidos se crucen y se descrucen. Hoy se sabe que en el recién nacido, en la primera infancia, no hay separación entre los modos sensoriales. Las informaciones se transfieren automáticamente de uno a otro. Para dar un ejemplo, un chupete que un recién nacido haya tenido en la boca sin haberlo visto, vas a poder ser reconocido por él visualmente en una tela donde haya proyectadas varias formas de chupetes. En los juegos con la madre, las sensaciones sinestésicas pueden ser transformadas en sonidos o reconocidas visualmente. Él está sumergido en una plurisensorialidad fluida y después, poco a poco, los sentidos se van a separar con la aparición del lenguaje. Piaget y otros habían sustentado la tesis opuesta, a saber que cada uno de los sentidos se desarrollaba separadamente, que aprendían a cooperar secuencialmente o más tarde. Pero de hecho se nace plurisensorial, después se pierde esa capacidad y es preciso reconquistarla. Para un bailarín esta capacidad es fundamental, porque tiene que poder producir un movimiento que ha visto, afinarlo con un sonido musical y modular su motricidad en función de eso. Muchas veces algunos de estos cruzamientos no funcionan y entonces es preciso utilizar el sentido que es privilegiado, como un caballo de Troya, para entrar en la ciudadela de los movimientos sensoriales, de modo que enseguida se pueda recolocar en funcionamiento el o los sentidos que están estancados. Es exactamente lo que hace Ligia Clark cuando trabaja el tacto con universos sonoros, olfativos, donde ella va a convulsionar la intersensorialidad. Ella va a jugar con las sensaciones corporales, con el olfato o con los cambios de postura para transformar el mirar. Así ella juega infinitamente y se puede imaginar teniendo seis sentidos, si tomamos en cuenta la propiocepción, el sentido de sí, y eso permite una infinidad de juegos posibles. Eso es algo que ella utiliza sin cesar. Y es lo que se ve cuando está este crítico que se llama, Pablo Sergio Duarte. sí, Sergio Duarte, que se tiene que tirar y en cuyo cuerpo Ligia coloca objetos. Lo hace acostarse en un colchón blando y crea un universo sonoro. A cabo dar se refiere a Ligia Clark, Memoria du Corpo, que es un documental realizado en 1984, dirigido por Mario Carneiro. Entonces, que lo acuesta en un colchón blando y crea un universo sonoro, provocando como un giro, una revuelta en su intersensorialidad. Esa recolocación en movimiento de la constelación sensorial va a transformar y completamente todas las modalidades, inclusive la del mirar. Lo que a mí me gusta mucho también acá es que ella utiliza lo que llamo el sexto sentido o sentido de la postura, el sentido de los movimientos del propio cuerpo, del que ella se sirve sin cesar también para modificar el resto. Esto no es nuevo, porque en la literatura, en la filosofía, las personas comúnmente caminan para hablar o para pensar, o en otro registro, la idea de acostarse en un diván. Siempre hubo ese movimiento. En fin, todas las maneras que se tiene de cambiar de postura para mirar. Hablo de postura porque un mirar es necesariamente sostenido por otros sentidos y principalmente el de la postura física. Si llego a cambiar completamente el universo de la postura del mirar va a cambiar también. Obviamente eso abre un abismo de posibilidades que Ligia utiliza enormemente en sus juegos en la intersensorialidad. Sí, por ejemplo, en la propuesta a la que te estás refiriendo, la sesión comienza con un cliente tirado sobre un colchón que está completamente inestable. ¿Vos crees que eso actúa sobre lo que vos estás llamando de sexto sentido? Sí, completamente. Y es una buena noticia, porque eso quiere decir que mismo que si por alguna razón se para algo en alguna modalidad sensorial, algo se neurotiza, siempre puedo recolocarla en movimiento utilizando otro sentido. Las nuevas capacidades de producción de imagen en medicina que permiten observar el cerebro en acción muestran que en los ciegos de nacimiento el córtex visual está sin embargo activo. Está informado, entre otros, por los estímulos que vienen del tacto. En este caso, si la visión, los órganos visuales no funcionan, una cierta forma de mirar continúa operando. Hay creación de imágenes nutrida por otros sentidos. Esas personas preservan el sentido de la perspectiva, que es una operación de córtex visual y no de órganos de visión. De hecho, el trabajo que hace Ligia, el trabajo que se puede hacer en danza contemporánea, consiste en suprimir esas compartimentaciones que son provocadas por la catástrofe del lenguaje, por la historia. Por lo tanto, acá estamos en una segunda actividad. La primera actividad consistía en operar en el interior de cada sentido esa relación que va del vacío al pleno o del pleno al vacío. Y ahí está esa segunda actividad que funciona por la intersensorialidad. Daniel Stern, en un trabajo, habla de esto muy bien. Se trata de mostrar a qué punto una, dos o tres modalidades sensoriales van a imponer un dictamen a los otros sentidos. Y frente a eso, se intenta desesperadamente cambiar ese sentido, cuando hay una vía real que es la de trabajar sobre las otras modalidades sensoriales y sus encuentros. Para los bailarines, un trabajo sobre el mirar va a modificar inmediatamente la propriocepción, el gesto. Y pienso que Ligia trabaja con eso de manera bastante extrema. En la medida en que ella hace a alguien acostarse, que la cama es blanda y que la posibilidad de la visión es suprimida, la persona no tiene más sus puntos de referencia habituales como la gravedad, lo que va a obligar a los otros sentidos a reinventar su concierto. Normalmente siempre sabemos, o por el ojo, o por el pie, o por el oído interno, dónde nos situamos en relación a la gravedad. A partir del momento en que la propiocepción que nos orienta en el espacio se desequilibra completamente, el imaginario que mueve los sentidos es solicitado. Las inhibiciones sensoriales se van a situar casi todo el tiempo en el cruzamiento entre dos sentidos. Hay numerosos ejemplos de una interrogación en torno a eso, ya sea en la danza, ya sea en el trabajo terapéutico. ¿Podrías dar un ejemplo de danza y un ejemplo de trabajo terapéutico? En danza, por ejemplo, la propiocepción o el sentido del cuerpo en contexto ejerce un fuerte constreñimiento sobre el mirar. Esa doble acción del mirar y de la percepción va a crear una dinámica responsable por nuestro sentido de la perspectiva. Y esta a la vez va a cambiar considerablemente la cualidad del gesto. Se sabe que cada cultura y a fortiori cada individuo tiene un sentido particular de la perspectiva, aunque el Renacimiento haya declarado que la perspectiva legítima era la de Alberti. En ciertas regiones de África hay a menudo una perspectiva plana. En muchos países orientales el punto de fuga está atrás y en el frente. Por lo tanto, cada una va a inducir una perspectiva, o sea, una narrativa particular del mundo. Antes de que alguien se mueva, está obligado a constituir un espacio a partir del topos, de la geografía, que va a dinamizar, a temporalizar con ese movimiento. La perspectiva es también una temporalización del espacio. Cada uno la hace, pero muchas veces esa función pierde su plasticidad. Podemos quedar limitados a un cierto modo perspectivo, como si tuviésemos una máquina fotográfica con un objetivo de 50 milímetros y no viésemos más que el mundo a través de ese único objetivo. La cuestión sería crear un zoom o recrear un movimiento de perspectiva. Y si para muchos bailarines la manera por la cual ellos construyen la perspectiva es modificada por los artefactos o por un trabajo sobre el imaginario, eso provoca una modificación completa del movimiento. Muchas veces es la manera por la cual el espacio es proyectado la que es errónea, que induce a una repetición de lo mismo en relación al gesto. Vos mencionás ese vaivén entre el vacío y lo lleno, que es una de las cuestiones centrales del pensamiento de Ligia. ¿Podrías hablar más de eso? Perspectiva. El vacío lleno tiene que ver con lo que decíamos hace poco en relación a cada sentido. Es preciso vaciar el sentido de su demasiado lleno de previsión. No son esas las palabras que usa Ligia, pero casi. Ella dice, por ejemplo, que es preciso vomitar la fantasmática del cuerpo. Es eso, vomitar la fantasmática que sofoca el sentido para, a partir de ahí, alcanzar un estado de vacío que abre un nuevo potencial. Así, otra vez, no es un estado de regresión, es un estado de vacío, de suspensión, de premovimiento, donde vaciamos un demasiado lleno de a priori sobre ese espacio. Y es a partir de ahí que podemos volver a crear, un poco como una pintura china, donde puede haber una nube que va a esconder una parte de la montaña. Eso obliga al observador a construir esa montaña. Si la montaña estuviese integralmente diseñada, él no la vería. La pintura china está frecuentemente basada en eso, en la noción del vacío. Y los textos chinos sobre la pintura hablan de eso muy bien. Reencontramos aquí la idea de Ligia completamente. Evocando a Francis Bacon, Deleuze escribe al respecto de la pintura que antes de comenzar a pintar es preciso que el artista vacíe la tela de los clichés de toda especie que lo llena de antemano. Sí, es eso. Esa noción de vacío y de lleno nos lleva a lo intrasensorial de que hablábamos al inicio de la entrevista, a la capacidad de ir más allá de la percepción, esto es, de alcanzar una zona de silencio que tendría un parentesco con el vacío. Y ese vacío es un trampolín. Es porque soy capaz de hacer esa operación, de ir rumbo al vacío, que voy a poder crear la dinámica de un lleno. En suma, se trata de llenar el vacío. Si estoy completamente lleno, no puedo moverme más. Es un poco lo que hacen los bailarinos cuando calientan o se preparan, se deshacen de pieles que tienen sobre ellos, como para poder llegar a un estado de danza que les va a permitir volverse nuevos otra vez, sin que eso signifique hacer una tabula rasa del pasado. pero les permite tener una inmediatez en relación a la geografía, a la apertura de una perspectiva, a la invención de un gesto. Por lo tanto, seas pintor o bailarín, frente a un gesto pictórico o a un gesto de danza, hay una fundación de perspectiva. Y en el bailarín, eso es muchas veces sucede que la perspectiva está bloqueada, no el gesto, sino la perspectiva. Es un ejemplo de la manera en que se puede elaborar el espacio por medio del mirar, del tacto, del sonido, para recrear al otro en el gesto. Y después, en un contexto más terapéutico, daba hace poco el ejemplo de un trabajo sobre la respiración. La inspiración depende, como el gesto, de la manera como el espacio es percibido: amenazador, acogedor, abierto, reducido, inmenso, en suma, depende de la manera en que la historia de nuestras relaciones interpersonales pobló o llenó la geografía. Antes de la inspiración, el movimiento de los sentidos puede ser situado, trabajado, orientado. Los automatismos que presagian los movimientos musculares de la respiración son modificados. Si el aire, esto es, la porción de espacio que voy a ingerir, toma un sentido diferente, estos premovimientos corresponden a una diferencia de actitud de cara a lo geográfico. La expiración necesita una vuelta a sí mismo, un abandono a la gravedad, y muchas veces ese movimiento es limitado por una incapacidad de la postura para dar soporte a este abandono. A tal punto podemos estar fascinados por el afuera o carecer de un sentido de sí, de la constancia de un solo que nos acogería. A partir de ahí, vos podés hacer un trabajo que consiste no en crear la respiración, pero en crear el movimiento de los sentidos que abre el espacio y después lo apacigua. Podés hacer también eso en relación al tacto, a la escucha, al mirar, al olfato, a la propiocepción. Muchas veces por contagio, ese sentido va a dar un apoyo para recolocar en movimiento los otros sentidos. Así puede surgir una respiración plena, esto es, una respiración que tiene diferencial. Ese diferencial nace antes en la motilidad de cada uno de los sentidos, la primera alteridad de la que hablamos, y el soplo de los sentidos sustenta el movimiento de la respiración. Una pregunta que estoy por hacerte desde que empezaste a hablar del sexto sentido es: ¿por qué vos lo llamás sentimiento de sí? El significado habitual del término propiocepción es el conocimiento que tenemos de los movimientos de nuestro propio cuerpo en contexto. Yo traduzco por sentimiento de sí porque sin esa sensibilidad particular, los otros sentidos no podrían funcionar en referencia a un sí constante. Como para el tren que se pone en movimiento enfrente a nosotros y no conseguimos saber si es el contexto o nosotros mismos lo que se mueve. Lo mismo vale para el tacto, que depende de nuestra actividad palpatoria y por lo tanto de nuestra propioceptividad. Y se acostumbra a olvidar que esa sensibilidad se refiere al contexto por el juego de la oreja interna que nos informa acerca de nuestra relación con la gravedad, única fuerza constante en este mundo en perpetuo movimiento que nos rodea. Es ahí que el trabajo de Steve Paxton o el de Trisha Brown adquieren todo su alcance. El hecho de imponer una urgencia del espacio tal como es, y no una urgencia de la figura, permitió redesarrollar las cosas. Es un poco también lo que hace Lisha. La danza de improvisación de contacto es un retorno a la fuerza de lo real del espacio. Alguien se mueve y vos tenés que recibir el peso de esa persona, devolver el peso, y no recibir sentimientos y devolver sentimientos. Siempre se recriminó a la danza por un exceso de narcisismo. Y eso puede ser verdad en caso de que se piense que el sentimiento de sí puede estar separado del sentimiento del contexto, como si el cuerpo pudiese prepararse fuera de un proyecto. El contexto está de inmediato en mí, y es esa relación al contexto que se trata de hacer fluctuar. Es exactamente en la misma época que Trisha Brown, Steve Paxton y otros en la danza, y Ligia y otros en las artes plásticas, creaban las condiciones para un retorno de lo real. Sí, también los de Judson Church, los gestos del cotidiano y todo aquello. Y después también están todos los esfuerzos en esa dirección que fueron hechos por la filosofía en ese mismo periodo. Sí, pienso que había una especie de atractor común al cual cada uno respondía según su modalidad. Ese atractor común, capaz, fue el hecho de que esa neurosis de los sentidos, como vos decís, o esa disociación en relación a lo real, había traspasado un límite de tolerancia. El hecho de ver a Ligia Clark me hace pensar mucho en ciertas partes del trabajo de los situacionistas durante los años 70. Y eso también me hizo acordar a aquella persona que trabajaba con autistas en el sur de Francia, se me escapa el nombre. Es Fernand Deligny, tiene que ver mismo. Con Deligny era la vuelta de la geografía, era rehacer los trazos geográficos de los niños. Y para los situacionistas se trataba de hacer funcionar la geografía contra el psicoanálisis. Ese es el término que ellos empleaban. Y estaban todos como en lo mismo, dentro de un mismo atractor. Vamos ahora a Brasil. Hace algún tiempo que vos venís regularmente a hacer workshops y dar conferencias. ¿Serías tan amable de hablar del trabajo en Brasil, por ejemplo? ¿Cómo ves el cuerpo en este contexto? Tal vez sea interesante hablar de eso porque la obra de Ligia pasa por ahí también, como una de sus innumerables dimensiones. Bueno, entonces no voy a ser más en absoluto racional, mismo si ya no lo he sido. Es un encuentro magnífico para mí. Sucedió por azar, porque fui invitado por unos amigos de Brasil a hacer un trabajo hace 5 años. En Sao Paulo. Sí, en San Pablo. Y desde entonces estuve yendo todos los años. Efectivamente, ver el cuerpo brasileño, no sé si se puede decir eso, pero ver la corporalidad brasileña es realmente un choque. Y ya en el aeropuerto, cuando llegás, entendés de inmediato que estás en otro mundo. ¿Un choque por qué? ¿Cómo? ¿Un otro mundo? ¿Qué mundo? Y bien, justamente es que hay un poco menos de iconos de corporeidad estancados. Hay algunos, ciertamente, visto que no se puede escapar de la imagen del cuerpo, pero funciona más en un flujo. El cuerpo brasilero es un cuerpo de flujos y menos un cuerpo de imágenes. De repente es el samba, o no sé, pero en todo caso hay alguna cosa en la que sentís una especie de capacidad, ya en la lengua, en la música de la lengua, de los cuerpos, del mestizaje. Con certeza hay siempre problemas políticos y económicos con los colores, pero viajé mucho en África y en América del Norte y en otros lugares y nunca vi esa capacidad de mestizaje, de mixtura. Estoy de acuerdo con vos. Hay una real apertura para el otro, en el sentido subjetivo, y por tanto una verdadera mixtura, una antropofagia. Pero al mismo tiempo, en el sentido objetivo, en el nivel de las representaciones vigentes, se puede constatar, a pesar de todo, un racismo de clase como no se ve en ningún otro lugar, así de perverso. Ahí sí, el otro es una imagen a priori completamente fija. Y eso va de la mano con un machismo tan atrasado y estereotipado, seguro de sí. La verdad que ese vector de la política del deseo funciona al mismo tiempo que el de apertura del cuerpo hacia el otro que vos señalás. Es realmente espantoso. Sí, realmente. Eso es apasionante, porque da lo que Brasil tiene de más interesante es la producción artística y cultural, como una Ligia Clark, pero también lo que tiene de perverso, de grosero, por ejemplo, en las relaciones de clase o en las relaciones con la cosa más pública. Lo que decís en relación a esa especie de apertura hacia el otro, yo lo sentí al dar los cursos desde la primera vez. Había una gran atención hacia el otro, como un mirar periférico, un mirar del que hablábamos hace poco. Cada uno estaba atento al contexto, al mismo tiempo que se ocupaba de su tarea. Y si en un momento dado, por ejemplo, alguien tenía una dificultad, Una parte del grupo se ocupaba de ella inmediatamente. Normalmente en Europa me cabría a mí, como profesor, intervenir en esa situación. Y eso es muy fuerte. Eso me hace pensar en Matisse, que cuando fue a Marruecos vivió una revolución personal. El fondo se tornó más importante que la figura. El fondo se puso a vibrar cada vez más y finalmente pasó al frente de la figura. Y eso es bien algo que nos captura de Marruecos, ¿no? Matisse es un bellísimo ejemplo de aquello que hablábamos hace poco y también el contexto marroquí. Esto es una cierta forma de mirar, de movimiento de los cuerpos, de la conducta en sociedad, de los colores y de lo cargado de los sonidos que modificó su pintura. Y es lo que hace Ligia Clark. Ella se interesa más por el fondo que por la figura. Quiere decir, el fondo todavía indiferenciado donde los sentidos se agitan. Ese fondo permite retomar, inventar una nueva figura o juegos entre figuras. Tengo la impresión de que en Europa somos muy fuertes con los conceptos, pero tenemos una sequedad de fondo. Es el mismo diferencial de que hablábamos acerca de Ligia Clark. Se podría decir que de un punto de vista estrictamente estético hay un abordaje que no está muy lejos de eso. Y eso es lo que encuentro en Brasil. La sequedad de fondo me agrada como imagen. Al final fue Europa la que inventó el sujeto moderno y se podría decir que fue ahí que hubo una decisión de secar el fondo. Sí, realmente. Brasil para mí es como recargarse porque me obliga a pensar diferente. No es apenas o solo un movimiento de los cuerpos. Me gusta mucho cómo los brasileros hacen su mestizaje, una subversión de las técnicas, de las ideas venidas de afuera. Ellos tienen menos esta rigidez de compartimentación de las disciplinas, de los campos, de los géneros. Es antropofágico. Pero pienso que nos podemos quedar por aquí, que hay un límite para la palabra y es preciso confrontarse con la obra de Ligia, que habla por sí misma. Sí, dejemos pues y démosle la palabra a su hombre.